cantar, mi joven corazón, que trae a tus pies una humilde petición. Confío en tu amor y que me escucharás, porque siempre cumples tus promesas. Quiero recibir tu espíritu de amor y así llenar mis manos y mi voz. Dios creador, ven con tu paz y llena todo el mundo de tu amor. Dios creador, ven con tu paz y llena todo el mundo de tu amor. Esa es la paz que tanto anhelamos, pero que a la vez nunca la aceptamos. Ayúdanos, Jesús, a recibir la santidad que tu cuerpo y tu sangre nos han dado. Guíanos, Señor, hacia la comunión para contemplar el milagro de tu amor. Dios creador, ven con tu paz y llena todo el mundo de tu amor. Dios creador, ven con tu paz y llena todo el mundo de tu amor. Dios creador, ven con tu paz. Llena todo el mundo de tu amor. Dios creador, ven con tu paz. Llena todo el mundo de tu amor. Llena todo el mundo de tu amor. Instrumentos y nuestras canciones quieren ser como un anuncio de la alegría para todo el pueblo de Dios. La tierra te adorará. Amada Dios, con alegría en toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza, decile a Dios. Cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras. Toda la tierra te adorará. Maravillosa. te adorará. Que calma con su voz mi tempestad. Quien pide llenar mis jarras para dar vino a beber. El que rema en lo profundo de mi ser. Es palabra que alimenta, es la brisa que me alienta. Es la vida, es el camino, es la verdad. Es el Señor. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor. Que me llama, el que me ama, es el Señor. El que no mira mis faltas, sino mi fidelidad. Que hace roca en mi debilidad. Aquel que lo sabe todo, pero vuelve a preguntar. El que hace fiesta al verme regresar. Es el fuego que me quema, es el gozo que me llena. Es la fuerza que yo no puedo explicar. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor. Me ama, es el Señor. Oh, el que te llama, el que te ama, es el Señor. Thank you. enseñes a orar. Quiero que hoy tú, Señora, me enseñes a amar. De día huyendo a la noche, montando en un ala de amanecer, jugando entre aguas y el agua que ahoga, te dio boleto para viajar a ese remanso de paz donde manda el bien, la bondad, la belleza y la unidad. Corrías deprisa ganándole al tiempo, armando tu andamio para triunfar, haciendo poesía de tantos absurdos que ofrece la vida para llegar a ese momento feliz del que no hay retorno, porque

en la aurora del día, cuando abro mis ojos y alabo al Señor. Estás cuando sueño despierto, al tomarme las manos y guiarme hasta Él. Estás cuando cae la noche, si mi alma está en pena, la llenas de amor. Estás junto a mi soledad, compañera de viaje, fecundas mi ser. Estás entre nosotros, buena madre, auxílianos. Estás, madre de Cristo, de los hombres, por quien murió. Estás, humilde sierva, más que reina, mujer de joven se pierde cuando no tiene ayuda para sobrevivir. Estás cuando el hombre es vencido por tanta injusticia y desigualdad. Estás y si no estás te busco, porque cada momento necesito de ti. Estás cuando todos se aman, cuando todos se abrazan para cantarte a ti. Estás entre nosotros, buena madre, auxilia. Te busco porque cada momento necesito de ti. Estás entre nosotros, buena madre, auxílianos. Estás, madre de Cristo, de los hombres, por quien a ti, cansado estoy de esto, Señor. De no sentir tu voz en mi corazón. Dispuesto estoy a tu voluntad. Aquí estoy, Jesús. Pon sobre mí gotas de amor. Pon en mí tu luz y así poder servir. Quiero sentirme amado. Quiero entregarme en tus brazos. Quiero abrazarte, quiero adorarte, entregarte mi corazón. Quiero alabarte, quiero amarte, todo a tus pies, Jesús. Cansado estoy de esto, Señor, pero sentir tu voz en mi corazón. Quiero sentirme amado. Quiero entregarme en tus brazos. Exáltenlo con palmas. dancen en su nombre, con sus gargantas adórenle, que sus amigos hoy le celebren, pues sus vidas han cambiado, su alma transformado, y todos juntos declaran así. En su nombre, con sus gargantas adórenle, que sus amigos hoy les celebren, pues sus vidas han cambiado, su alma transformado, y todos juntos declaran así. Has dicho dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay choro ni espadas, tan solo redes en mi trabajo. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, así me llamas. No hay quien la recoja y el tamarindo seco se le caen las hojas, pero al que un buen árbol se arrima, buena sombra tiene arriba. Dicen que el coco seco no le entra agua y al diablo no le engañas porque tiene ganas. La herida que no se limpia no se sana. Solo Cristo cura el alma. Barro al fuego se hace fuerte. Si tú confías, Él te convierte. Barro al fuego se pone duro. A toda prueba es resistente. Barro al fuego se hace fuerte. Si tú confías, Él te convierte. Barro al fuego se pone duro. A toda prueba es resistente. Cambias el agua en vino, la noche en día. El hambre en gozo me llenas de alegría. El cobre en oro, la espiga en trigo. Sabes que te adoro, quédate conmigo. Hoy alfarero, tú que moldeas el barro. Mira mi quebranto, dale la forma que quieran tus manos. Mira, se me destroza la vida y se hace mil pedazos. Dame bendición, dame de ti, dame vida para vivir. Barro al fuego se hace fuerte. Si tú confías, Él te convierte. Barro al fuego se pone duro. A toda prueba es resistente. Barro al fuego se hace fuerte. Si tú confías, Él te convierte. Barro al fuego se pone duro. A toda prueba es resistente. Señor,